caminando calle abajo en un día de sol. A la chica del paraguas, todos mirándola. Ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Es muy linda y su cabello, el más suave que vi. Ya son muchos los que de ella enamorados están. Están todos esperándola pasar. Y ella bajo su paraguas nada ve. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Caminando calle abajo en un día de sol, va la chica del paraguas, todos mirándola. Ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Están todos esperándola pasar y ella bajo su paraguas nada ve. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Che, parece que no hay día que no tengamos problema, ¿no? Yo dije hoy temprano, voy a prender una emisión de Le Palme para... de esparcimiento, de tranquilidad y también para intercambiar algunos mensajes, como es siempre, ¿viste? Porque misiones light del empalme no hay. Che, y empezaron los problemas de compatibilidad, Windows no válido, ya qué sé, ¿viste? Y se me fue mediodía hoy buscando soluciones, que no las encontré, ¿viste? ¿Pudimos ponerlo al aire? Sí, lo pudimos poner al aire, pero está todo fuera de rango, ¿viste? Tengo, che, el software de emisión, veo la mitad nomás. La otra mitad queda fuera de ratio, porque ayer explotó el monitor exterior, el monitor de la PC, ¿viste? Que era levantado de la volqueta, demasiado, ¿viste? Demasiado. Y estamos emitiendo como quien no quiere la cosa, pero con mucho problema, ¿viste? Ayer la sonrisa de un niño me hacía feliz. Nada de eso me queda a mí para creer. Mañana, del mañana que puedo esperar, solamente amor o soledad. Mañana, cuando ya esté muy viejo y cansado, no podré más pensar en mañana, pues futuro no habrá para mí. Ayer el perfume del viento me hacía soñar. Hoy nada de eso me queda a mí para creer. Mañana, del mañana que puedo esperar, y quién sabe qué puedo encontrar. Fíjate que son 21:58, o sea las 22 prácticamente, ¿no? De este 14 de abril de 2026. Y es como un manotón de ahogado que vamos a largar al aire, ¿viste? Porque tengo audios para pasar. Pero al empezar una hora más tarde, la gente se desmotiva, ¿viste? Tengo acá un diálogo del Bosco con el conductor y con... y otros audios vinculados con el Sal Si Puede. Y Midland participó aportando sus datos sobre el patrimonio nacional, que viene a ser el tren, ¿no, che? Que dice que está con problema ahí en Tacuarembó Rivera, che. Los voy a alargar igual porque la grabación después puede quedar disponible, ¿viste? A través del Empalme FM. En el caso que desaparezca Radio del Empalme, acordate que va a quedar Radio del Queguay, del Lagarto del Vertedero. Y Limaik de José Carlos Urbide. Pero ahí en la de Limaik no habla nadie. Ese es un gran problema. Pero ¿quién te dice que está desapareciendo el Empalme? Pueden contratar un locutor para esa radio, ¿no, che? Y ahí se volvería a tener una opinión online. Está jodida la cosa, ¿no, che? Hoy hubo una conferencia de medio ambiente importante. Yo no la seguí porque le disparo a los videoconferencias y a las conferencias, ¿viste? Eso de adorar dioses que hablan una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y al final te dice, ¿qué les parece? ¿Vos tenés que aplaudir? No, venga, las pindocas ni siquiera cuando son gente conocida y valiosa como Guacheta. Pero que se bajen del caballo, Bacheta, y también los otros, y vengan acá a Macondo y hablamos en un fogón, ¿no, che? Mientras tomamos un vino, intercambiamos, pero que dejen opinar a la gente. Matotretos a la pindonga. Yo veo que pasa el tiempo y todos tienen tu amor. Yo no sé si al final tu amor mío será, pero mucho puede esperar. Si se vive una vez, no hay tiempo que perder. Te amaré y después me iré. No trates de enamorarme, pues nada conseguirás. Solo te puedo amar y después continuar el camino que ya elegí. Si se vive una vez, no hay tiempo que perder. Te amaré y después me iré. Tengo que terminar lo que comencé. Es por eso que no hay tiempo que perder. Las hojas de un calendario se caen y nadie las puede parar. Yo veo que pasa el tiempo y todos tienen tu amor. Yo no sé si al final tu amor mío será, pero mucho puede esperar. Si se vive una vez, no hay tiempo que perder. Te amaré y después me iré. Si se vive una vez, no hay tiempo que perder. Te amaré y después me iré. Che, el problema que tenemos es el siguiente. Se lo vamos a explicar por audio y por aire a Misiltec, che, que no quiere ayudarnos ahora. No sé por qué, viste. Está ganando mucha plata. No sé. Tenemos problemas de compatibilidad ahora. Tenemos problemas de todo tipo, viste. Pero el Windows no está validado. Entonces le faltan características. Le da. Y estoy viendo la mitad ahora del software de mezcla, viste. Veo la mitad izquierda. para poner un tema del lado de la bandeja de la derecha, tengo que desplazar la ventana completa, ¿viste? Eso debe tener que ver con la calidad del monitor, ¿viste? Que eso se soluciona comprando uno nuevo, porque el que teníamos, que era lindo, ¿viste? Pero funcionó un mes, levantado de la volqueta. Y después empezó con rayas de todo tipo, no lo pude arreglar. Todo chiquitito. Pero el problema del Windows sí es serio, ¿viste? Y se vuelve incompatible con cantidad de cosas, ¿viste? Es una puteada tras la otra. Pero después de 3 días de estudio logramos hacer funcionar la radio. Por eso que estamos acá, ¿viste? Y por eso le explicamos a Missile Tech, ¿no? Que tenemos problemas de todo tipo, ¿viste? Si él signara por lo menos en 3 patadas, él lo arregla, ¿viste? Pero lo tiene que arreglar él, ¿no, che? Conseguir mucha madera, che, estoy grabando esta emisión para enviarle mañana temprano a Missile Tech. A ver si nos arregla todo esto en tuerto, loco. Qué relajo, ¿no? Yo me iré a naufragar. Che, tenemos que ir a la oficina central a ver si Noelia logra convencerlo al que Tejedi que le meta uña a esta PC, ¿viste? Porque se la llevamos hace 15 días, parece que había quedado todo pronto, pero no. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir un poco de dinero. Porque ahora estamos en una balsa nosotros. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. En el caso que desaparezca Radio Le Palme, acordate que va a quedar Radio del Queguay, del Lagarto del Vertedero y Limaik de José Carlos Urbide, pero ahí en la de Limaik no habla nadie. Ese es un gran problema, pero ¿quién te dice que está desapareciendo el empalme? Pueden contratar un locutor para esa radio, ¿no, che? Y ahí se volvería a tener una opinión online. Está jodida la cosa, ¿no, che? Hoy hubo una conferencia de medio ambiente importante. Yo no la seguí porque le disparo a los videoconferencias y a las conferencias, ¿viste? Eso de adorar dioses que hablan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y al final te dice, ¿qué les parece? ¿Vos tenés que aplaudir? No, venga, las pindocas ni siquiera cuando son gente conocida y valiosa como Guacheta. Pero que se bajen del caballo, Bacheta, y también los otros, y vengan acá a Macondo y hablamos en un fogón, ¿no, che? Mientras tomamos un vino, intercambiamos, pero que dejen opinar a la gente. Matotretos a la pindonga. eliminé uno tuyo para que no vaya a salir al aire. Che, y ahora estaba hablando con el Bosco. La gente quiere participar, ¿viste? Ese es lo bueno que queda del legado de Lepalme. Se acostumbró, son 5 años, 6 ya, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, ahora que había formateado el teléfono, estuve desde la mañana sin nada, ¿no? Porque no, ni siquiera sabía si podía reinstalar algunas cosas. Por suerte reinstalé este, no sé si por suerte, por desgracia, el WhatsApp. Pero la gente ya, cuando ahorita tenía cantidad de mensajes, ¿viste? Del tipo de medio ambiente de Francisco y de todos los otros, de todos los que participan siempre. Entonces contesté a alguno. Y eso da material para una emisión, pero no sé, ¿viste? ¿En qué fase estamos? No sé si nosotros estamos como si pueden, decadencia, capaz. Yo veo que ahí no, que la audiencia no ha impactado en los últimos tiempos, ¿no, che? Pero bueno, por eso te digo, si hay que cerrar, cerramos. Che, no, capaz, y acá entramos en cierto debate. Capaz no se leyó bien o escuchó bien o no se interpretó bien lo que... Che, después como lugar para ir, viste, en el caso nuestro, un poco más la memoria y el esparcimiento, conocer, investigar, está muy bueno. El tema es que es bastante lejos, viste. En realidad no es tan lejos, pero... Si tomamos en cuenta los tiempos cada vez más acortados que tengo yo o que tenemos en general, es algo que se hace mucho más difícil, y es verdad, ¿sí? Che, ¿de qué habla el Bosco? De una ida al Salsipuede. Más o menos lo estamos invitando desde 1814, ¿viste? Y él inventa excusas todos los años, ¿viste? Y se las cree, ¿viste? Pero yo le decía, mirá que no se crean inmortales, él y el otro investigador, ¿viste? No se crean inmortales ustedes, ¿viste? Nosotros fuimos este año porque veíamos que se iba la vida y no podíamos convencer a nadie que nos llevara, ¿viste? En cuatro ruedas. Porque claro, en un sitio lejos, así como dijo él, ¿viste? 80 kilómetros. Y en una moto vos llevas poca cosa, Che Guevara. Después te cagás de frío, porque en abril siempre hizo frío ahí en las frías aguas del Salsipuede. Entonces queríamos convencer un contertulio de esto, pero nunca nos dieron bola. Y ahí el loco inventa todos los años excusas, ¿viste? Y dice, capaz el año que viene, que una cosa bien macondera, ¿viste? Eso de el año que viene. Sobre el segundo audio que mandaste, pero mirá que a medida que te vas acercando, cada vez más cerca. Yo, después que pasé Morató, o sea que fui con gran expectativa, hasta Morató no tenía mucha expectativa, esa que era parte faltada, pero después de Morató, como no me acordaba, ya hacía 2 años que no iba yo. No, la última vez fue en el 23, sí, 2 años, más, y 3 años, y me resultó muy llevadero de ida y de vuelta, y gracias, pero lo principal es que la mecánica anduvo bien, ¿no? Y la salud, dentro de lo que ya tenemos, respondió también. O sea, no estoy desconforme con la tremenda aventura que me mandé, porque si voy a esperarlo a usted, estoy cagado, eso sí lo sé. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Seguro, caminando no podía ir, tenía que ir en una moto de RPM, ¿viste? Que anduvo con una mecánica perfecta, Che Guevara, gracias a Dios, de ida y de vuelta, eso es lo más importante, ¿viste? La velocidad de crucero. Cuando volvía para atrás, lo crucé a jubilado, Che, de Morató para adelante, ahí donde está poseado justo. Iba como perro que ha volteado la olla, suave, ¿viste? Solano García, ¿viste? Porque perdió uno de los mejores fotógrafos y documentalistas sobre el lugar, ¿viste? Bueno, lo expulsaron debido a las críticas. Esto entre nosotros, pero que no salga de acá el comentario, ¿eh? Sobre el segundo audio que mandaste, pero mirá que a medida que te vas acercando, cada vez más nosotros, cerca. Fiel a nuestro principio, tomamos iniciativa y nos mandamos a la patriada descomunal. Pienso que que fue una gran patriada con la ayuda del superior, que fuimos y volvimos sin problemas, aunque ya nos cagamos de frío, porque andar en una moto con pocas cosas cuando hace frío es una cagada. Armé mal la carpa, no llovió, pero armé mal la carpa, hizo un frío. Me estuve levantando como 2 o 3 veces en la noche. Estoy viejo, ya para salir así la Bartola. Bruta patriada, 80 y 80. Son 160, ¿no? Y era una cuestión pendiente. De a poquito he ido cumpliendo con varios de los desafíos, porque si voy a esperar que usted reaccione. ¿Ustedes creen que tienen 150, 200, 300 años todavía que le queda de vida? Cuando se avispen va a ser demasiado tarde. Che, bueno, como te dije, pasa que la gran masa no está muy interesada en tema histórico. Che, antes de seguir escuchando al Bosco, le comentaba hoy al Lagarto del Vertedero, no sé si le mandé el enlace hoy, para que se escuche él mismo. A ver, no le mandé. Qué lástima, ¿no? Y tampoco lo pude escuchar hoy. El Lagarto del Vertedero está haciendo muy buena radio, che. No es por nada. Están todos en la plataforma Seno. Seno Radio, Seno Streaming. El Lagarto tiene, creo que de lunes a viernes, de 5:30 a 6:30. Si no me equivoco, ¿viste? Es el horario que tiene con el magazine él. Voy a mandar este audio que está saliendo al aire. Dije recién, Lagarto, que vos tenés el magazine de 5:30 a 6:30, pero hoy me dijiste que empezaba más temprano, o sea que salía a cualquier hora vos. Estuve comentando con el Lagarto hoy temprano varios temas, ¿viste? Y ahora me lo voy a poner al aire uno de los audios que mandó. Está haciendo una promoción muy interesante, che, el Lagarto, sobre distintos temas. El fin de semana pasado entrevistó lindamente a una gente que estaba en el Salsi Puede. Che, a ver qué tengo acá. Desastre, esa no la sabía vos. Pero qué desastre, no, o sea que nunca mejor creada la frase de Julio Ríos: la capacidad de asombro no tiene límites. Bueno, como te dije, pasa que la gran masa no está muy interesada en temas históricos y mucho menos en temas de la memoria reivindicativa, ¿tá? Y si a eso le agregamos que se trata de recordar pueblos nativos, la gente en general, salvo algún tipo de motivación de orden político o de alguna otra índole, no está interesada en eso. O sea que seguramente son y serán quizás cada vez menos los que puedan interesarse en una actividad, digamos, de ese tenor, salvo que exista una motivación político electoral, como en su momento lo hubo, ¿no? Allá por el 2002, aquella gran movida, el remigismo, el valdecismo. Dicho sea de paso, los únicos dos que firmaron las condolencias al pueblo iraní por la muerte de la Ayatollah fueron Manini y Gonzalo Abella, ¿no? A veces los extremos se juntan. Ahí hizo un gran guiso el Bosco, ¿viste? Pero opinó punitivamente, lo que desata el debate, ¿no, che? Dice que eran tiempos de gran debate el 2001. Bueno, cuando arrancaron estas movidas hacia los ríos y todo eso, la reivindicatoria de los indios, dice que tenían motivaciones políticas. Y Nosotros le contestamos, pero no sé dónde tengo el audio mío. Vamos a seguir escuchándolo a él. ¿Viste qué interesante? Sí, concuerdo bien y fielmente con lo que decís, que siempre hay motivaciones, o casi siempre, por lo menos motivaciones de carácter políticos, electorales, colectivistas, lobistas, con B larga, dobles de lobbies. Casi siempre hay alguna motivación que va más allá del hecho en sí, pero no debería ser así, ¿no? Yo creo que el movimiento de Sal Si Puedes arrancó con una fuerza impresionante, pero se lo tiñó mucho políticamente. No interesa si a mí me puede gustar o me deja de gustar a mí eso, o a vos, no, eso no interesa. Lo que interesa es que a veces cuando se lo tiñe demasiado, en el fondo y a la larga, termina por hacer que el movimiento en sí sucumba, como pasó de alguna manera con Sal Si Puedes, ¿no? Pero bueno, no es mi ánimo ahora tampoco reivindicar viejas luchas y viejas disputas, pero es indudable que el motivo o la motivación o la fuerza del inicio se desvaneció rápidamente. Quizá sea el momento de pensar y repensar el evento a futuro para que tenga una convocatoria un poco más menos teñida de algún tipo de sesgo. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. ¿Viste lo que dicen los gatos ahí? Tengo una idea de irme al lugar que yo más quiera. Porque es un lindo lugar ahí, además de un lugar terrible de La Matanza. El paisaje, y mucha gente va por eso, me parece. Nosotros también sabemos apreciarlo al paisaje. Che, después toda esa zona es muy linda, sí. Ya de Morató para adelante, o de Merino para adelante, ya es una zona muy pintoresca, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de ir en Alonso en el 2011 de Guichón a Tacuarembó. Sin desperdicio esa zona, ¿no? Sin desperdicio. Toda esa zona, Teatucurá, Pueblo Alonso, Piedrasola, Tambores. ¿Quién te dice que algún día podamos incursionar en un vehículo medio bueno, ¿no? El tema es que, claro, para alargarte a hacer un camino de eso, tenés que tener un vehículo muy, muy nuevo, ¿no? Estoy escuchando ahí el segundo audio de Bosco. En parte sí, ¿viste? En parte, digo, todo arranca con una fuerza bárbara y después se debilita. Lo que pasa es que para mí se debilita porque los organizadores tienen que tener contenido. La historia, lo que pasó, la masacre, tiene un contenido de la puta madre, pero también la parte política siempre se politiza, ¿no? Lamentablemente es así. Y más o menos la veo clara. Yo te dije el otro día cuando vi los videos que mandaste de las maestras y las fotos y eso, te dije que la convocatoria para mí era muy poca, ¿viste? Pero inclusive la maestra dijo lo contrario. Se ve que está bien para el enfoque de ella, que no hay nadie, porque Teatucurá, todo lo que es eso de Sal Si Puedes, no anda nadie, Correa, no anda nadie. Y un día que se junte, yo que sé cuántas personas podrían haber ahí, pero 50, 60. Después vi que subieron, Marianela subió y Miriam Bodián también, que tuvieron el domingo, creo. Pero también la convocatoria ahí, sí, tenés que, para convocar gente, primero, lamentablemente, lamentablemente no podés creer que todo el mundo sepa y esté vinculado a lo que le pasó a los charrúas. Y ya tenés que saber pensar y saber que hay gente que le importa tres carajos, no le importa un comino. ¿Está? Ahora, vos querés convocatoria para hacer bulla, para decir, oh, mirá qué cantidad de gente vino. O, como dijiste vos, pocos, pero bueno, bueno. A mí no me sirve ni pocos, ni bueno, ni mucho para armar un, o sea, quilombo y no. Tiene que ir de a poco. Ahora, cuando surge, como decía vos, con una fuerza barra y después ves que no se mantiene, que no se puede mantener, porque quiere decir que algo está fallando. ¿Me entendés? Esto de las escuelas, ahí tendrían que ir todas las escuelas. ¿Vos? Ahí tendrían que ser un día de recreación también, de llevar a todas las escuelas, de Merino, de Piñera, de Guichón, convocar, ¿me entendés? Convocar, hacer un día también que sea histórico, ¿me entendés? Liceales, también, público en general, autoridades, comisiones, eso, hay que convocar a toda esa gente, para mí, capaz estoy equivocado, convocar y estar en la certeza de que van a ir, ¿me entendés? Y que el Estado brinde una locomoción, porque no es como ir al parque, ¿cómo es? Andrés Pérez, o al parquecito, no es, es lejos, son 80 kilómetros desde Guichón, otros poblados son un poquito más cerca, pero igual es un sacrificio que la gente tiene que hacer particular también. Entonces el Estado debe brindar. Ahora, cuando el Estado es ausente, cuando vos lees el mismo día, o al otro día lees, porque cayó fin de semana, cayó sábado, lees los diarios o las redes sociales, y casi nadie pone nada, evoca nada, estás en el horno, ¿no? Entonces, primero concientizar, pero tampoco creernos que todo el mundo le interesa. No le interesa a nadie, lo más seguro, Correa, a nadie. Ahora son 22:25 de este 14 de abril de 2026. Che, viste que hoy es el día de pasar audios que no siguen la línea del empalme. En realidad, creo que lo hablamos hoy temprano, cada uno tiene opiniones diferentes, ¿viste? Y yo creo que está bien que tenga opiniones diferentes, si son argumentadas, lo que siempre decimos, ¿viste? Ahí de pasada lo que dijo el Bosco y lo que dijo Sarís. Hay cosas con las que yo no estoy para nada de acuerdo, pero Radio El Empalme ha cumplido, ¿no, che? Su fe democrática. Pasando las opiniones, ¿viste? Dice, yo estoy escuchando, dice Brum, ahí en Estación Itapeví. Después de un comienzo de año fatal entre varios asesores y oyentes del Empalme con problemas de salud, che. ¿Qué? Lo tiró, qué arranque, ¿no? Ojalá que vaya mejorando todo, ¿no, che? Hasta el tiempo. Y decía, viste que las opiniones son las opiniones de la gente y están bien fundamentadas, pero no necesariamente estamos de acuerdo entre nosotros. Por ejemplo, dice Sarís, en ese lugar no anda nadie. ¿Vos sabés que no, loco? Anda cantidad de gente. Esto yo lo compruebo en esta ida, viste que no fue al pedo la ida. Es impresionante, me impresionó la cantidad de gente que cruza en ese paso de los catalanes sobre el Salsipuede. Para los dos lados, ¿no? Hasta camiones con ganado y vehículos de todo, estancieros para acá y para allá, y pescadores no vi ninguno, uno solo nomás que cruzó con unos monos arriba que no sé para dónde iba, venía de este a oeste, día y noche. Yo te diría una cosa que te va a sorprender a vos, Aris, y vos, Boco, que estás escuchando, y el amigo Bruno: hay más tráfico que en Andrés Pérez. Mirá que sí, hay más tráfico que en Andrés Pérez, hay más tránsito. Y así que en eso no estoy de acuerdo, ¿viste? Pero vos tenés derecho a decir lo que te parece. Y después lo otro, algunas cosas que dijo Bosco son, igual que lo que dijo Sarís, para mí son llover sobre mojado, ¿no? Las convocatorias, las escuelas y todo eso que decís vos, yo creo que en parte lo hicieron los organizadores, o lo hicieron bastante bien. Viste que no es solo bajarle el hacha. En realidad, te pueden decir, ¿y a ustedes quién mierda les preguntó una opinión? Bueno, yo tengo mis razones para opinar, ¿viste? y a Bosco y a Sarí le preguntamos, así que pueden decir perfectamente que yo les pregunté. Y a mí no me van a desplazar de opinar, ¿viste? Porque hay gente que se apodera de las cosas. Y en realidad hay que reconocer que viene de mucho antes, ¿viste? Viene de mucho antes ese lugar, esa historia de ese lugar, de mucho antes. Y antes que nosotros, yo ya he contado la historia y la he escrito, hubo varios, muchos más meritorios que cualquiera de nosotros, ¿viste? Yo ya lo dije a eso, pero por si no lo escucharon, hubo organizaciones indigenistas en el 80, 1980, que tomaron el tema, creo que a raíz de varias cuestiones, quizás ocasionales, que sucedieron, como esa obra de teatro de Restucia. Pero hubo otras cosas, ¿viste? Y que a mí me resulta un poco más difícil de contar, pero le podríamos preguntar a alguno de los protagonistas de esa época, ¿por qué surgió ese interés si durante 100 años había quedado oculto el tema, había quedado silenciado? Bueno, y a raíz de todo ese interés se hicieron publicaciones interesantes como ese laberinto de Salsipuedes desde el diario La República, con la conducción de Porle. Y que del que nosotros ya participamos, ¿eh? Esto ya lo dijimos mil veces, pero para algún sanguango o zapallo que nos quiera decir por qué nos metemos a opinar, es porque nosotros estamos antes de que muchos de los boñatos que se adjudican el mérito de esa reivindicatoria de Salsipuedes. Estábamos antes, y antes que nosotros había otros, pero por eso opinamos, ¿viste? Y por eso escuchamos a Sarís y al Bosco, que tengo dos más del Bosco, me parece, dos intervenciones más. El Bosco llovió un poco sobre mojado, ¿viste? Y también lo dijo Sarís, dijeron las mismas cosas, la de la convocatoria a las escuelas. Y no sé, yo qué sé, tampoco podés obligar a la gente a tener interés en una cuestión. Y en la emisión pasada dijimos que no sabemos si evoluciona o involuciona. ¿Viste? No me queda muy claro a mí. El número de gente es un dato, sí, pero no el absoluto, no es lo único, ¿viste? Te pueden ir 100.000 personas y ser una caca también, ¿viste? Como el ejemplo de las moscas que siempre ponemos. Ta, por último, dejá ese del audio de la discordia. Es el que vos estás sumado a la opinión de los primeros organizadores locales, ¿no? Que es paño tibio. Y si trae a Bella, entonces ¿para qué? ¿Para hacer medio pelo? No va a ser, ¿no? Es porque tenés que decir lo que sabés, o lo que leíste, o lo que investigaste. O sea, eso rompe los ojos. No concuerdo para nada, pero sé que eso que vos decís es lo que piensa la mayoría, o lo que pensaba la mayoría. No, medias tintas, tibieza, en esos temas imposible. Salvo que tengas un proyecto turístico. En este caso lo veo más de acuerdo con los objetivos, porque ahí vos tenés objetivo de llevar gente para ganar plata, pero cuando haces el estudio de un hecho histórico no podés ser tibio, ¿viste? Porque tenés los documentos ahí al lado si los querés revisar. Y acá está el famoso dilema de siempre: no, hay que ir despacio porque la gente no sabe, y si vos le decís que los estancieros fueron los que mataron a matar a los charrúas, ya los corres de entrada porque hay muchos estancieros. Ese es el dilema, pero está bien porque nos sirve a nosotros ese audio tuyo último para poner el debate. Nosotros nunca cambiamos de línea, ¿no? Cuando digo nosotros, yo y otros pocos más. Nunca cambiamos de rumbo. O sea, tenés que decir cuál es tu opinión y en base a qué lo decís, ¿no? Si tenés argumento, paños tibios, no, loco. Salvo que hagas una industria turística. Si vos estás en el lobby, hablando del lobby turístico, sí, podés disimular, le pones cartelito, ruta del charrúa, ruta del boñato, ruta del aguito, así todo el mundo contento va y se saca foto en los carteles. Pero si vos querés hacer una revisión histórica, querés mirar lo que pasó, nunca vas a dejar contento a los estancieros. Empalme FM. tenés un audio muy potente ahí en el comienzo, ¿no? Se ve que estás tomando Gebral, te salió lúcido y desafiante, que es el tipo de audio que emite Radio Le Palme. Puedo decir que había intereses políticos en el comienzo de la movida hacia Salsipuede, desde Macondo por lo menos, no sé si en las otras. Bueno, en todo hay intereses políticos. Ahí hay que también ponerte esa contraparte. Intereses políticos hay siempre, en todo. Pero bueno, entiendo lo que decís y es interesante que lo tire al aire. Da el permiso para pasar al aire. Acordate que son audios para Radio Le Palme. Está desafiante ese primer audio y sigue con el tema que ya tenemos abordado. ¿No? Entonces, por lo que usted dice, no bastan solo las buenas intenciones. Incluso usted está argumentando en su propia contra, porque en ese sentido, si bien el servicio esa propuesta del viaje a mí me parece buena, todo el mundo creo que le parece buena, se da de bruces contra la realidad. Esto ya es sobre otro tema, che. Tenemos que poner a Midland primero. Vamos a cerrar con el Bosco este tema, después abrimos el segundo tema de Midland. Atento, Midland. Por supuesto, todo lo que yo digo es para publicitar, total, para rectificar y pedir disculpas, siempre hay algún tiempo, o alguna instancia, o algún mecanismo, o alguna negociación. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir, Guevara, de donde pueda. Había poca leña, che, en el Salsipuede. No sé cómo se habrán arreglado lo que llegaron después porque les quemé todo. Leí ayer que estaba con problema el motocar Tacuarembó Rivera. Qué lástima, ¿no? Lunes y viernes me enteré que era. Yo todavía guardo la esperanza de hacer aunque sea un viaje. Hicieron un resumen de los problemas que tuvo, pero ¿qué se va a hacer? El esfuerzo es grande sin apoyo mayoritario, ¿no? Estaba con problemas, no sé qué otro problema tenía. Qué lástima, ¿no? Porque hay que tener en cuenta eso, porque es un esfuerzo, usted dijo que está a cargo de lo ferroviario, eso, ¿no? Pero no sé si está yendo gente ahora. Antes dice que tenían que dejar gente en el andén porque no había lugar. Y ahora no sé si está yendo, supongo que está yendo gente, lunes y viernes. Pero una cosa valiosa, pero que sin sustento ni sin sostén ninguno, está condenada al fracaso, ¿o no? O este es un tema ya más bien trillado. Es un tema trillado, pero lo vamos a hablar igual, porque podemos trillar donde ya está trillado, che, Lagarto. Vos estás escuchando con gran atención. Che, Lagarto, ¿el micrófono está bien? Preguntale a la señora ahí. Creo que está un poco alto, pero déjalo ahí nomás, que de pedo que pudimos salir al aire hoy. Che, viste que este otro tema, ¿no? El del motocar de Tacuarembó Rivera Tacuarembó, lunes y viernes, dijo Milan. Acá tengo un audio larguísimo de Milan que está re interesante. Milan igual tuvo su punto alto cuando hizo el anali de la semana de la cerveza. Descojonante. Esa emisión se las recomiendo, ¿está? Hace 10 días atrás. Busquen el sitio internet Archive, pongan el Empalme Radio Rock. Pongan así como yo les digo, Internet Archive, el Empalme de Radio Rock. Y ahí en el sitio, cuando lo encuentren, abajo de todo dice todos los programas. Pinchen ahí que les salta por orden cronológico. Digo yo, si quieren. Y ahí está esa excelente intervención destacada del amigo Milan Brum. ¿Usted lo escuchó? Muy, ¿cómo se dice? Muy lúcida, ¿no? Una semana de la cerveza sin cerveza, sin cerveza nativa, ¿no, che? Y con muchas otras, con muchos otros consumos. Usted participó, así que se debe acordar. Bueno, digo, ese fue el punto alto de Midland. Pero ahora nos manda un audio muy largo, pero bien interesante. Yo creo que escuchable y sirve para actualizar la info. Ahora que estamos hablando de estos temas vinculados con la revisión histórica o la salvaguarda de los patrimonios, ¿no? Cuando hablamos de Salsipuede también lo del patrimonio es importante porque Se trata de no solo de recordar la historia, sino de conservar los lugares, yo qué sé, y de descubrir nuevos lugares. Lo que hay al este del departamento de Paysandú, ciertamente para el que tiene ojos, Bosco de recién decía, uno de los lugares más interesantes que ha visto. Es todo relativo, ¿no? Porque el que le gusta viajar a la Isla Horcada, le gustará allá, la Isla Horcada, Che Guevara. O como es la isla esta que van ahí en la desembocadura del Amazonas, que van los turísticos de acá de Macondo. Viste que no es, la gente no sabe muchas veces eso, pero hay cantidad de gente de Macondo viajando por el mundo entero. Nosotros estamos plenamente conscientes. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa por ahora lo de acá, porque tampoco podemos salir de acá de la vuelta. Alguna vez viajamos lejos, pero ahora estamos acá en la vuelta. Y decía Bosco, qué lindos paisajes, qué lindos lugares. Es verdad eso, ¿eh? Yo ahora cuando fui el fin de semana pasado, de ida y de vuelta me entretuve bastante, aunque vos tenés que llevar los ojos en la ruta si no te haces puré. Veía así de cotelete, amigo Brun, con un ojo izquierdo miraba para este lado, ¿viste? Lo que hay, los arroyos, los cerros, los cementerios, de todo. Los caballos ahí en el... Los caballos en el arroyo Sarandí siguen estando, che, como hace 40 años. No sé por qué hay tantos caballos ahí. Viste, no sé si hay criadores hoy o qué, pero tropillas de 40, 60 bichos, ¿no, che? Te ven llegar y se arriman al alambrado y después salen disparando. Como era un cuadro muy interesante cuando grabábamos video nosotros en el 2002. Era uno de los momentos atrapantes. Puedes decir, pero bueno, ¿a quién le llama la atención? Y sobre todo el de ciudad, pero yo que soy un paisano también me llama bastante la atención. Y bueno, el Bosco decía, es muy lindo de ver esa parte. Y él había ido en ómnibus, ¿no? De acá de Macondo a Tacuarembó. Yo creo que sí, que tiene razón, porque lo comprobé este fin de semana. Entonces, además la gente no conoce el este del departamento. Digo, el grueso de la gente del departamento. Yo qué sé, viste, el tema de descubrir y de conservar algunos lugares, el patrimonio. Por eso venía la charla también con Midland sobre otra movida que busca conservar el patrimonio. Muy interesante y sin subsidio ninguno. Ustedes presten atención a esto que le estamos diciendo, que no lo van a escuchar en ningún lugar, En ningún lugar. Subsidian actividades para el turismo, pero se olvidan, salvo que haya alguno y yo no sepa, de una de las principales, según mi humilde opinión, que es ese tren, es ese motocar que va de Tacuarembó a Rivera, ida y vuelta. ¿Qué otra cosa podemos hacer en favor de uno de los emblemas de la historia de la República, que es el tren, que es el ferrocarril? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Es enorme el mérito de esa gente, de esos ferroviarios de ahí. Si los están ayudando y yo no sé, pido disculpas por lo que dije. Pero me parece que no. Vamos a escuchar a Midland, a ver. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y el lunes y viernes. El lunes sale de Tacuarembó temprano y vuelve de tarde de Rivera. Y el lunes y viernes, nada más. La logística, lo que pasa es que el ferrocarril, hacer andar el ferrocarril es tener mucha gente con diferentes oficios. No es como usted quiere poner en la carretera una empresa de camión, lo pone. Pone una gomería, la pone. Pone un restaurante, lo pone. Pone un taller mecánico y lo pone. Y se dedica solo a eso. Y el ferrocarril no. Para el ferrocarril, para que funcione, tiene que haber gente que sea mecánico, que sea electricista, que sea conductor y que a la vez gente que haga mantenimiento, que los coches que están para mantenerse estén en condiciones. Y que haya un taller donde ese coche que está a reserva sea mantenido. Y eso, la logística, no, Afecha no tiene esa logística. Y si el servicio es normal, es complicado, y si pasa algo, no tiene mucha manera de solucionar una eventualidad, que ya sea, digo, una rotura de coche, un accidente, lo que sea. Ya tiene que tener otro conductor por las dudas de reserva en Rivera, con un coche, o en Tacuarembó, o en Paso los Toros. Y eso todo cuesta, porque todo hay que tenerlo. Comprar gasoil, poner todo. Que antes era normal, porque habíamos gente de eso. Había un lugar donde se llevaban los coches motores y se hacían reparaciones, pero tenían todas las herramientas. Como en Salto, como en Paso los Toros, como allá en Remesa Bellavista, que los coches entraban, se lo levantaban hacia arriba como que levantaba un auto, y uno trabajaba abajo como que estuviera caminando. Y ahí no tiene nada, tiene que trabajar en el suelo, en el piso y cambiar lo que sea. Y tampoco no tienen cosa de reserva, hay que tenerlo. Todo lo que sea, mangones, todo de reserva por si se rompe, ¿no es cierto? Y seguro no, yo creo que AFE ahora tiene eso, no pudo más con los servicios de Portland, de Mina a Montevideo. Bueno, se descarrilaron un par de veces y para levantar eso ya precisa mucha gente y tiene que llevar gente de todos lados y no lo tiene. Y yo creo que sí, no hay chance. Es la realidad, es como cuando usted deja abandonado su moto, un auto o lo que sea por varios tiempos, que la abandonó porque se le rompió el cambio, se le rompió algo, pero cuando quiere acordar, después cuando lo va a hacer andar, ya tiene el problema con las luces, la batería se le agotó, se le tapó el caño del gasoil y todo eso, y no hay chance. Y antes era normal, los coches, si eran cuatro, uno estaba trabajando, había otro de reserva y dos estaban en revisación siempre, permanente. Y eso ya no existe, es complicado. Por eso le digo, es complicado, pero yo creo que en cuanto a la gente, ese servicio todavía subsiste porque la vía férrea corre muy lejos de la ruta 5 y hay muchos pueblos que dependen solamente del ferrocarril. Y si fuéramos a decir de un ferrocarril social, sí, tendría que ser ese servicio, es social, ¿no? Pasó el Cerro, Laureles, Brigadas Civiles, Tranquera, todos esos lugares. No hay otra cosa que no sea el tren. Por eso digo, es complicado. Pero la cosa viene por ese lado, complicado. Dice que buen informe del tema del tren. Sí, es el motocar de Tacuarembó Rivera. Lo que pasa es que nosotros tenemos buenos asesores en el norte. Noche, debe ser la radio, sí, que no me escuche el lagarto, que tienen los mejores asesores en el norte uruguayo. Tenemos a Midland, que vive en Paysandú, pero es de Bella Unión. Tenemos a Francisco, que vive en Paysandú, pero es de Bella Unión. Tenemos a Brum, que vive en el campo, pero es de allá, de Artigas. ¿Y quién más? Me estoy olvidando. Teníamos otro que no nos escriben más porque no les pagamos. Pero la actualización del norte es permanente. Y para nosotros el objetivo es el norte, no es la playa del este, aunque a veces hablamos de la playa del este con los asesores, por ejemplo el Darwin que entró a escuchar ahora, dice qué buen, le voy a leer un par de mensajes, dice qué buen informe, qué buena actualización del movimiento turístico en el norte con el informe de Midland y también lo de Bosco sobre Salchipuede, dice el Darwin que está ya en el este, ¿no? Está ahí con el, frente al marche. Dice, el Cumpa se refiere al Tacoma. Esto debe ser de lo que dijo Bosco, ¿no? Algo que dijo sobre el barco ese que fue, en un momento, navegó por año, que fue de la Segunda Guerra, ¿no? Después se convirtió en una cárcel, anclado ahí en el puerto de Montevideo. Y sobre los patrimonios y los estancieros, tengo patrones que tienen establecimiento en la zona y valoran los campos y el patrimonio del lugar, dice Brum. Diputado por Salto quiere habitación de trenes entre Paysandú y Salto. Esto no lo entendí. Diputado por Salto quiere habitación de trenes entre Paysandú y Salto. Ah, debe ser tránsito. Horacio de Brum se llama el diputado. Un día vamos a hablar con él. No sé si querrá. Intendente de Salto está interesado. Sí, interesados están todos, amigo Brum, pero es por cartelería nomás. Sí, vamos a pasar un aviso y seguimos avanzando. Tengo que hacer caso a los asesores de hacer tramos más cortos para subir. Acá lo voy a hacer acá, plic.